Bueno, la semana antes pasada comenzamos a ver este tema, ¿no es cierto?, tan importante para la iglesia, ya especialmente para nuestra iglesia, pero también, ¿no es cierto?, creemos a la luz de la historia que es un tema importante para toda la iglesia universal, ¿no es cierto?, de Cristo, no para los mormones, ¿no es cierto?, o no, que son los universales, son los pares de sufrir, no, para la iglesia universal de Cristo me refiero a la iglesia en todos los tiempos, en todas las edades, ¿no es cierto?, y es estas doctrinas de la gracia. ¿Ya? Un poco en el contexto del mes de la reforma que estamos ya ¿no es cierto?, abandonando en un par de días ya vamos a terminar, ¿no es cierto?, este mes que en el cual se conmemora ese acto, ¿no es cierto?, de Martín Lutero de poder colgar en las puertas de la iglesia de Wittenberg, de la ciudad de Wittenberg, estas 95 tesis que en el fondo, ¿no es cierto?, si nosotros vamos a las 95 tesis, no vamos a encontrar tanta sustancia respecto a lo que fue la reforma, pero sí fue una puerta, abrió, ¿no es cierto?, una puerta para un proceso muy glorioso en la historia de la Iglesia, ¿ya? Y ese proceso es glorioso no porque lo llevó a cabo Martín Lutero, no porque lo tomó en algún momento Juan Calvino, sino que es glorioso porque es una vuelta a las Escrituras. Es una vuelta, ¿no es cierto?, en una sociedad que estaba completamente cegada por el sacramentalismo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, por la tradición, por las enseñanzas de los hombres. Estos reformadores lo que hicieron fue abrir las Escrituras y traer luz a la sociedad. Y es por eso que nosotros recordamos, conmemoramos, ¿no es cierto?, a estos hombres, no porque en sí mismos tengan algún valor o porque sean objeto de nuestra devoción ellos mismos, sino que todo lo contrario, porque ellos quitaron, ¿no es cierto?, el foco en el hombre, quitaron el foco, ¿no es cierto?, en la tradición y pusieron directamente el foco en las Sagradas Escrituras. Y dijimos que íbamos a hablar acerca de estos cinco puntos, ¿no es cierto?, del Evangelio de la Gracia, ya de la doctrina de la gracia, que también son conocidos de forma general, ¿no es cierto?, como los cinco puntos del calvinismo, ¿ya? Los cinco puntos del calvinismo. Y hicimos una introducción que es muy importante, que ahora quiero retomar algunas pinceladas de eso, porque nos ayuda a entender de alguna manera qué son estos cinco puntos, ¿ya? Estos cinco puntos no son un resumen natural de la teología reformada, ¿ya? No son el resumen consciente o la idea de esto, en este caso de Juan Calvino, de poder exponer cuáles son las doctrinas que él considera más importantes, sino todo lo contrario, es la respuesta de la iglesia reformada, es la respuesta de la iglesia holandesa a una protesta realizada por los seguidores de un teólogo, ¿no es cierto?, de este mismo tiempo, que era Jacobo Arminio, ¿ya?, quien enseñaba, ¿no es cierto?, algunas doctrinas, y cuando él murió, el grupo de sus seguidores, ¿no es cierto?, tomó estas doctrinas, las organizó en cinco puntos fundamentales y fue, ¿no es cierto?, al Estado holandés a decir: estas realmente nosotros creemos que es la verdad y lo que la iglesia está enseñando es el error. El Estado, ¿no es cierto?, ¿qué hace? Toma esta protesta, la analiza, obviamente no está capacitado para poder decir esta es la verdad o no es la verdad, porque el magistrado civil no tiene jurisprudencia en asuntos de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace? Reúne un grupo de teólogos, ¿no es cierto?, un grupo importante de teólogos, quienes comienzan a estudiar estas doctrinas, quienes se dan, ¿no es cierto?, en el transcurso de casi un año, en 154 sesiones, se reúnen hasta que llegan a una conclusión, ¿ya? Y esta conclusión a la que ellos llegan es lo que se conoce como los cánones de Dort, ¿ya? Los cánones de Dort. ¿Por qué? Porque es un documento, ¿no es cierto?, al que usted puede tener acceso. Yo le dije la vez pasada, descárguelo de internet, ¿no es cierto? No tiene derecho de autor porque es un documento que fue elaborado hace más de 400 años, ya perdió el derecho de autor, así que está ahí libre, no comete ningún pecado si lo descarga, ¿ya? Así que descárguelo, se lo puedo decir con confianza. Y este documento, ¿no es cierto?, es el resultado de estas reuniones que se llevaron a cabo en la ciudad de Dordrecht, en Holanda, y es la respuesta a estos cinco puntos que habían establecido estos arminianos. Ya podemos hablar en este punto de arminianos. ¿Cuáles eran estos cinco puntos? En primer lugar, ellos decían que el ser humano poseía libre albedrío, o en otras palabras, ¿no es cierto?, más sencillas, que el ser humano tenía la capacidad de poder acercarse a Dios. El ser humano tenía la capacidad, aunque había pecado en el Edén, ¿no es cierto?, aunque había caído en el Edén, no había caído a tal punto de que había quedado inutilizable su voluntad, sino que él tenía la capacidad de acercarse a Dios por sus propios medios, ¿ya? Él podía hacerlo. Además, ¿no es cierto?, de que Jesucristo, al realizar su obra expiatoria en la cruz, había muerto de igual manera por todos los hombres, por absolutamente todos. Pero que, a pesar de que había muerto por todos los hombres, su muerte no podía asegurar la salvación de ninguno. Porque él había muerto, ¿no es cierto?, potencialmente por todos, pero eficazmente por ninguno. En tercer lugar, obviamente, está la idea de la elección condicional. Dios había escogido, ¿no es cierto?, dicen ellos, porque la Biblia lo dice, Dios había escogido a ciertas personas para ser salvas, pero esta elección Dios la había hecho no en su soberanía, ¿no es cierto?, y él era el que había elegido, sino que él había visto en el túnel del tiempo quienes iban a creer, y a los que iban a creer, él los eligió. ¿Ya? Esto era lo que enseñaba, y esta era la protesta que establecía, ¿no es cierto?, este grupo de teólogos. En cuarto lugar, la obra del Espíritu Santo está limitada a la voluntad humana. ¿Ya? El Espíritu Santo en la salvación tiene un papel importante, decían estos arminianos, pero finalmente es el hombre el que tiene que hacer su decisión. ¿Ya? Finalmente Dios es un caballero, dicen algunos, ¿no es cierto?, que no va a obligar a nadie, que no va a forzar a nadie a tomar una decisión que no quiera tomar, por lo tanto, Dios crea, ¿no es cierto?, una especie de atmósfera especial, el Espíritu Santo, pero en último punto, la decisión de ser salvo reposa única y exclusivamente en la voluntad del ser humano, si él quiere o si no quiere. Y por último, quienes han sido salvos, quienes han hecho su decisión por Cristo, en algún momento de sus vidas, si no están, ¿no es cierto?, cuidando su salvación, pueden caer de la gracia, o sea, pueden perder su salvación. Eso es, esa es la enseñanza, ¿no es cierto?, en resumen de esta teología arminiana. La iglesia, como yo les digo, la iglesia de Holanda se reunió, hicieron sus sesiones y a partir de estas reuniones surge estos cinco puntos del calvinismo, que han sido denominados como cinco puntos del calvinismo, como las doctrinas de la gracia, tienen un montón de nombres, ¿no es cierto?, pero son cinco enseñanzas que refutan estas enseñanzas anteriores. ¿En qué sentido la refutan? Y es lo que nosotros ya hemos hablado en la semana anterior, ¿no es cierto? Y es que el hombre en su estado natural, ¿no es cierto? El hombre se encuentra con una corrupción radical, una depravación total. No hay lugar en el ser del hombre y de la mujer que no conoce a Cristo que le pueda permitir acercarse autónomamente a Dios. Está muerto espiritualmente. ¿Ya? Así lo dice la Biblia, está muerto en delitos y en pecados, está completamente inutilizado. No hay un aspecto en su vida que le pueda servir para agradar a Dios cuando no es creyente. No hay nada en su vida que le permita acercarse a Dios de forma autónoma porque se encuentra muerto en sus pecados, ¿no es cierto? El hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. En el huerto del Edén, cuando Adán, ¿no es cierto?, cometió este pecado, Adán y Eva, este pecado de desobediencia, mancharon por completo a la raza humana porque ellos estaban siendo representantes de la raza humana en ese lugar. Estaban representándonos a todos, ¿no es cierto? De alguna manera todos pecamos en Adán. Todos pecamos en Adán y con Adán y con Eva. Eso es lo que dice la teología, ¿no es cierto?, bíblica y lo que se conoce como la teología reformada. El hombre está completamente corrupto. El ser humano está completamente corrupto, no hay ningún aspecto, ¿no es cierto?, en su vida con la cual él pueda acercarse autónomamente a Dios. Está muerto, está absolutamente muerto en sus delitos y en pecados. Por eso que cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, nosotros podemos poner luces de colores, ¿no es cierto?, un hermano puede tocar, ¿no es cierto?, una canción lenta con acordes menores en el piano, ya el predicador puede apelar a un montón de situaciones, ¿no es cierto?, ven porque tu familia está mal, ven porque estás enfermo, ven por esto, otro. Y es realmente perder el tiempo. Es realmente perder el tiempo porque esa persona no va a... Nada de eso va a servir. Ni que yo apele a su emocionalidad, ni que haya una música, ¿no es cierto?, que transforme su sentimentalismo, ¿no es cierto?, o lo haga más sentimental, de que haya una luz más tenue. No sirve absolutamente de nada porque ese hombre está muerto. Es como ir a un cementerio y pedir a las personas del cementerio que se levanten. Eso no va a suceder porque están muertos. El hombre no está enfermo, el hombre, ¿no es cierto?, no está dañado por el pecado, el hombre está completamente inutilizado respecto a Dios en su condición natural. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, eso es lo que vimos la semana pasada. Y en segundo lugar, dijimos también que para que el ser humano pueda acercarse a Dios, lo que necesita es que el Espíritu Santo intervenga de manera sobrenatural, venciendo toda resistencia opuesta por el hombre. El hombre siempre está poniendo resistencia, la mujer siempre está poniendo resistencia. ¿Cuántas veces usted ha predicado el evangelio, ya sea en la plaza, en la calle, a su amigo, a su familia, ha predicado el evangelio y cuál es la respuesta? No, no, no. El hombre opone una resistencia, la mujer opone una resistencia al llamado que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, de forma externa. Pero hay un llamado interno que realiza el Espíritu Santo que vence cualquier resistencia que el hombre pueda poner y que la mujer pueda poner, que transforma el corazón y que le capacita para creer. Y no solamente le capacita para creer en el sentido de que pone ciertas condiciones, sino que transforma su corazón. Ese corazón de piedra, ese corazón es transformado en un corazón de carne. Y ese corazón ahora se enfrenta a la verdad del Evangelio y puede responder. Está capacitado para responder en fe y en arrepentimiento y convertirse, ¿no es cierto?, y ser parte de la familia de Dios. Entonces, el arrepentimiento y la fe es consecuencia de la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahí tenemos que ser muy claros. Nosotros no podemos ver en la palabra de Dios la idea de que yo me arrepiento y yo tengo fe y, ¿no es cierto?, el Señor ahí me regenera. Ahí transforma mi corazón. No, es imposible. Yo no me puedo arrepentir y no puedo tener fe en Dios si antes Dios no ha regenerado y transformado mi corazón. Y esa es la obra irresistible del Espíritu Santo. Y ahora nos quedan tres, ¿no es cierto?, puntos más, ya tres verdades más respecto al Evangelio que tenemos que compartir y que tienen, ¿no es cierto?, en general los cinco puntos del calvinismo, los cinco puntos del Evangelio de la Gracia son complejos, ¿no es cierto?, para aceptar a algunas personas, pero de estos tres que nos quedan, hay dos que son especialmente complicados. Son especialmente complicados y yo creo que usted lo sepa desde ya, ¿no es cierto? Los que ya de alguna manera conocen esto, lo han escuchado, otros están muy claros, pero quizás hay algunos que nunca lo han escuchado. Quiero que sometamos nuestra mente y nuestro corazón a lo que dice la palabra de Dios. Y todo lo que estoy diciendo yo acá adelante, o no, ¿no es cierto?, a mi capacidad de persuadirlo, porque yo no tengo ninguna capacidad de persuadir a nadie. ¿Ya? Yo quiero que escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ese tercer punto que quiero compartir con ustedes, ya el primero de esta mañana, pero el tercero respecto a los otros dos que he hablado la semana antes pasada, es uno que se denomina expiación limitada. ¿Ya? Es el que se denomina expiación limitada. La primera pregunta que tenemos que hacernos es entonces, ¿qué es la expiación? ¿A qué se refiere la palabra o el concepto expiación? La expiación podemos definirla como la obra realizada por Dios en la cruz a través de Jesucristo. ¿Ya? La obra realizada por Dios en la cruz a través de Jesucristo, mediante la cual es cancelada la deuda de los pecadores. ¿Ya? Lo que hace Jesucristo, ¿no es cierto?, en la cruz es cancelar la deuda que los pecadores tienen respecto a Dios. Y ganar además para estos pecadores, que van a ser creyentes en un momento, los beneficios de la salvación. Esa es la expiación, ¿no es cierto?, de forma muy sencilla. Es la obra que realiza Cristo en la cruz y que tiene como objetivo cancelar la deuda del pecador respecto a Dios y además ganar para estos pecadores los beneficios de la salvación. ¿Ya? Esa es la obra de la expiación. El ser humano está completamente corrompido, ¿no es cierto? Su vida es un continuo ir en contra de Dios, aunque se crea muy religioso, ¿no es cierto? Aunque vaya a ver a la Virgen de Andacollo, aunque se vaya a pie a ver a la tirana, aunque baile, ¿no es cierto? Aunque haga lo que quiera, aunque asista a una iglesia evangélica, ¿no es cierto? Pero el ser humano que no conoce a Dios, que no ha sido transformado a su vida es un continuo pecar y un continuo ofender a Dios. Ha acumulado, ¿no es cierto?, una larga lista de pecados por los cuales Dios lo tiene que hacer pagar. Esa es la verdad. Dios es un Dios justo, por lo tanto tiene que jugar con justicia. Él dice, estos son los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, esta es la norma de moral, y quien no cumple esta norma de moral merece el infierno. Así de simple, ¿no es cierto? Es más complejo que eso, pero en un resumen, ¿no es cierto?, eso es lo que pudiésemos decir. Quien no cumple con estos mandamientos tiene como merecimiento el infierno, el castigo, ¿no es cierto? Ese es el castigo para el pecado, el infierno, la muerte segunda, la muerte eterna. Y es aquí donde aparece la obra de Cristo, ¿no es cierto?, en el Evangelio, cuando nosotros decimos, vamos a predicar el Evangelio, la buena noticia, a pesar de ese estado, ¿no es cierto?, de condenación general en el que se encuentra la raza humana, hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La obra realizada por Cristo en la cruz, esa es la esperanza. Dios, ¿no es cierto?, en Cristo se está reconciliando con los pecadores. Está reconciliándose con los pecadores. Está cancelando una deuda. Cristo está cancelando una deuda muriendo en la cruz. Está cancelando una deuda. Está recibiendo el castigo que otros deberían recibir. Eso está haciendo la cruz, pero no solamente en negativo, ¿no es cierto?, sino que también en positivo va a aplicar esos beneficios a los que van a ser salvos. Hay también beneficios, no solamente que Dios en Cristo nos perdona los pecados, sino que también nos justifica y nos permite ser hijos suyos y tener una entrada ahora al cielo, ¿no es cierto?, al trono de gracia, al paraíso. Eso es, en palabras muy sencillas, la expiación. Es la obra que realiza Cristo en la cruz para que Dios pueda perdonar los pecados de los pecadores y aplicar a ellos también los beneficios de la salvación. En este sentido, la vida santa de Jesucristo, su muerte en la cruz, fueron una obra necesaria para el perdón del pecador. Son una obra necesaria. Dios no puede perdonar simplemente decir, bueno, sí, yo sé que tú, a ver, tienes buenas intenciones, te has equivocado un montón, pero tienes buenas intenciones, por lo tanto yo te voy a perdonar a ti. O alguien podría decir, no, pero es que yo reconozco mi error, yo reconozco mi pecado, yo reconozco que me he equivocado, Dios me tiene que perdonar. Si nosotros vamos a un juicio, usted puede participar aquí, cualquier juicio en la corte, en los tribunales de justicia están abiertos, no todos, pero la mayoría están abiertos. Yo he ido a un par por el tema del colegio y resulta que uno ve, puede ver, ¿no es cierto?, pasa el defensor, pasa el fiscal, acusa al defensor, ¿no es cierto?, argumenta, y luego el juez tiene que dirimir, tiene que decidir, ¿ya? Y antes de eso hay unas palabras, ¿no es cierto? Estas personas pueden decir unas palabras donde y algunos, ¿qué hacen? Bueno, yo reconozco, cometí un delito, maté a tal persona, estoy muy arrepentido, sé que dañé una vida, sé que dañé una familia. ¿Y qué opina usted si el juez, respecto a eso, que ya está probado que es el asesino, que lo reconoció, ¿no es cierto? El juez dice, ¿sabes qué? Está bien, te voy a perdonar, no te preocupes. Yo sé que tú estás reconociendo, sabes que te equivocaste, así que te voy a perdonar, anda y sale libre a la calle. ¿Qué pensaría usted de ese juez? Es un juez corrupto, ¿no es cierto? No hizo justicia. Esa familia, ¿no es cierto?, que perdió a su familiar, que perdió a su hijo, que perdió a su padre, ¿qué pensaría de ese juez? Que es un juez corrupto, ¿no es cierto? Inmediatamente habría afuera una manifestación, una protesta, habría violencia en el tribunal, cosas que pasan, hemos visto, ¿no es cierto?, por la televisión. Por lo tanto, Dios es un Dios justo y el pecado lo tiene que castigar. El pecado lo tiene, eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. El pecado lo tiene que castigar. Por lo tanto, este Dios no puede pasar por alto el pecado de los hombres y lo castiga en Jesucristo. Vamos a Romanos 3, por favor, acompáñeme a Romanos 3. Versículo 25 al 26. Un pasaje conocido por muchos, pero muy importante a la hora de hablar de esta expiación. Miren lo que dice Romanos 3, del versículo 25 al 26. ¿A quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia? Está hablando de Cristo, ¿no es cierto? ¿A quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús? Parece la última parte parece un trabalengua, pero déjeme decirlo que no lo es. Y que hay una verdad acá muy, muy importante y muy gloriosa. Pablo deja muy en claro que el sacrificio de Cristo fue una ofrenda que Dios mismo presentó, ¿no es cierto? Dice que Dios puso a Jesucristo como propiciación. Ya la propiciación era una ofrenda en el tiempo antiguo que tenía como objetivo, y lo que buscaba era quitar la ira del Dios, ¿no es cierto? Remover la ira del Dios para que el Dios no estuviese más enojado con la gente. Se hacía una ofrenda, ¿no es cierto? Una propiciación. Entonces aquí usted se da cuenta que es Dios mismo el que pone a Cristo como propiciación. Cristo es una ofrenda que Dios mismo presentó y tiene como objetivo algo muy importante: una doble justificación. El sacrificio de Cristo tiene como objetivo una doble justificación. Por un lado, dice el pasaje, a través de la fe en Cristo, el pecador puede ser declarado justo ante Dios. Eso dice el pasaje, ¿no es cierto? A través de la fe, el pecador puede ser declarado justo ante Dios por el sacrificio que Cristo realizó, porque Cristo en su muerte está cancelando esa deuda, está cancelando la deuda del pecador. Por lo tanto, ahora el pecador puede ser, a través de la fe, declarado justo por Dios. como sustento la obra de Cristo. Pero por otro lado, muy importante en este sentido que estamos hablando, que Dios es un Dios justo, por otro lado, Dios manifiesta su justicia al dejar en claro que los pecados cometidos antes de Cristo no quedaron sin castigo. Los pecados cometidos antes de Cristo no quedaron sin castigo, ya que fueron pagados también en Cristo. Y de esta manera, Dios es quien justifica al pecador y a la vez sigue siendo un Dios justo. Dios es quien justifica al pecador, pero también Él es declarado justo en el sacrificio de Cristo. Porque justifica al pecador, pero no lo hace abriendo la alfombra, ¿no es cierto?, del cielo y barriendo los pecados bajo la alfombra, sino que lo hace castigando a Jesucristo, haciendo a Jesucristo pagar por este pecado. Esa es la manera en la que Dios es declarado justo también. Justifica al pecador, pero a la vez Él sigue siendo un Dios justo. Ahora la pregunta que surge naturalmente respecto a todo esto que hemos hablado, a todo esto que le he comentado, es la siguiente. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes Cristo realizó esta obra? ¿Por quiénes Cristo murió para que sus pecados fueran perdonados y para que además de eso fueran aplicadas a la vida de estas personas los beneficios de la salvación? ¿Por quiénes murió Cristo? Tenemos tres posibles respuestas a esta pregunta. ¿Por quiénes murió Cristo? La primera de estas respuestas es: Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción. Esa es la primera opción. Cristo murió para salvar a todos los hombres sin ninguna distinción. La segunda respuesta es: Cristo murió para no salvar a nadie en particular. El sacrificio se hizo, ¿no es cierto? Murió por el pecado, pero el pecado de nadie en particular. Esa es la segunda opción a la respuesta, a la pregunta. Y la tercera opción es: Cristo murió para salvar a un cierto número de personas de manera eficaz. Esa es la tercera respuesta. Vamos viendo, vamos analizando una por una. El primero de estos puntos es afirmado por los universalistas. Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción. ¿Qué quiere decir? Que sostienen que Cristo murió por todos los hombres, por lo tanto, la salvación de todos y cada uno está asegurada, independiente si cree o no cree en Cristo. Porque Dios ya murió por todos. No importa si eres cristiano, si no eres cristiano, si eres nacido de nuevo, si no eres nacido de nuevo, si vas a la iglesia, si no vas a la iglesia. No importa si eres musulmán, si eres ateo. Cristo murió por ti, por lo tanto te vas a ir al cielo. Cristo murió por todos los hombres sin distinción. Obviamente no es lo que afirma ningún miembro de la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia de Cristo. Ni siquiera quienes son, podríamos decir, arminianos tampoco creen eso, porque es imposible. Un universalismo es ilógico y va de frente y va en contra de lo que dice la palabra de Dios. El segundo punto, ¿no es cierto?, es que Cristo murió para no salvar a nadie en particular. El segundo punto es afirmado y defendido justamente por los arminianos, podríamos decirlo de esa manera, quienes sostienen que el sacrificio de Cristo obtuvo una salvación potencial para todos los hombres. Potencialmente todos los hombres pueden ser salvos por la muerte de Cristo. Potencialmente. Él murió, ¿no es cierto?, por los pecados de los hombres, potencialmente. Y este sacrificio es válido solo para aquellos que decidan creer en Él. Solamente es válido, es potencial para todos, pero solo válido para los que decidan creer en Él. Eso no dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice que la muerte de Cristo aseguró nuestra salvación. La muerte de Cristo pagó nuestra deuda eficazmente y no potencialmente. Y en tercer lugar, el tercer punto es el que da el concepto, ¿no es cierto?, el origen al concepto de expiación limitada. Es decir, Cristo murió de manera eficaz para salvar a un número definido de pecadores, merecedores del infierno. Cristo murió por un número definido de personas, sobre las cuales el Padre ya había depositado su amor y misericordia sin que estos lo merecieran. Esa es la tercera posibilidad. Y esa es, ¿no es cierto?, lo que nosotros podemos ver en la palabra del Señor. Aunque hay algunos que defienden la idea de un sacrificio de Cristo potencial, ¿no es cierto?, y que hace posible la salvación a todos los hombres, y dicen que la expiación limitada es una visión estrecha de la salvación, es una visión que menoscaba el poder de Dios, lamentablemente es un error. La expiación limitada no menoscaba el poder de Dios. Es la expiación general la que menoscaba el poder de Dios. Es la expiación general, ¿no es cierto?, la que estrecha el poder de Dios en la salvación. ¿Qué valor tendría el sacrificio de Cristo si por sí mismo no tuviera el poder para rescatar a aquellos por los cuales murió? ¿Qué poder tendría el sacrificio de Cristo si su sacrificio no tuviese el poder para rescatar por los cuales murió? Si solamente fue un sacrificio potencial. O sea, hubo sangre que derramó Cristo en vano. Eso es lo que quiere decir que Dios murió por todos en general. Hubo sangre que Él derramó en vano, porque hay algunos por quienes Él murió y van a ir igual al infierno. Eso dice la palabra de Dios, eso afirma la palabra de Dios. ¿Qué sentido tiene entonces el sacrificio de Cristo si no se puede asegurar que por quienes Él murió van a recibir los beneficios de la salvación? ¿Qué sentido tiene el sacrificio de Cristo si Dios no puede asegurar por quienes Él murió la salvación? ¿Qué sentido tiene? La expiación potencial o la expiación general es una visión estrecha y deformada del poder de Dios manifestado en el sacrificio de Cristo en la cruz. Es una visión estrecha y deformada. Veamos lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios es muy clara respecto a la naturaleza y la extensión del sacrificio de Cristo por los pecadores. Vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Perdón, Juan capítulo 10, disculpen. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 15 y luego versículo 26 al 28. En el mismo capítulo 10. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice el versículo 15: así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo claramente está diciendo que Él pone su vida, ya hablando de su sacrificio, ¿por quiénes? Por sus ovejas. Pone la vida por sus ovejas. Si usted lee, ¿no es cierto?, cuando Dios habla acerca de las ovejas, está hablando de un grupo específico. A diferencia de los cabritos, que son todos, ¿no es cierto?, las personas que no conocen a Dios y que no lo van a conocer nunca, son los cabritos. Pero cuando Dios habla acerca de las ovejas, está hablando de su pueblo. Dice, yo pongo mi vida por las ovejas. Cristo pone su vida por las ovejas. Y mira lo que dice el versículo 26, hablando, ¿no es cierto?, Jesús con los judíos, con los fariseos. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. ¿Ya? No lo dice al revés. Ustedes no son mis ovejas, por eso no creen. No, ustedes no creen porque no son mis ovejas. ¿Y qué dice en el versículo anterior, en el versículo 15? Que Él pone su vida ¿por quién? Por sus ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando, ¿no es cierto? Cristo pone su vida, realiza un sacrificio ¿por quiénes? Por sus ovejas. Él lo hace por sus ovejas, por las ovejas. Si usted lee, ¿no es cierto?, el Juan, que le ha dado ¿quién? El Padre. El Padre es quien le ha dado a este grupo de personas y es por ese grupo de personas por los cuales Cristo pone su vida como sacrificio. Y quienes no le obedecen son los que no son sus ovejas. No le pueden obedecer porque no son sus ovejas, ¿ya? Pero este otro grupo le obedece porque son sus ovejas y son por las cuales Dios, en este caso Cristo, pone su vida como sacrificio. Veamos lo que dice Mateo 1.21, un pasaje también muy conocido. Un pasaje muy conocido. Mateo 1.21. Miren lo que dice Mateo 1.21, algo muy, muy importante. Y lo vamos a cotejar después también con Juan. Con Juan 11. 51 y 52. Miren lo que dice esto. Esto es muy claro. La palabra de Dios es muy clara respecto a este tema. Miren lo que dice Mateo 1.21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará ¿a quién? A su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y miren lo que dice Juan 11, 51 y 52. Dice así, esto no lo dijo por sí mismo, hablando, ¿no es cierto?, del sumo sacerdote, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Se da cuenta que Jesucristo muere por su pueblo, y acá nos dice, ¿no es cierto?, Juan, que su pueblo no estaba solamente compuesto por los del pueblo de Israel, sino que también estaba muriendo por las personas, por algunas personas que iba a reunir de las demás naciones. Hablando de que Jesucristo pone su vida como sacrificio por su pueblo, por sus hijos. Vamos a ver después, en el siguiente punto, que ellos son sus escogidos. Son sus escogidos, son los escogidos del Padre. Miren lo que dice Hechos 20:28. Miren lo que dice Hechos 20:28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor, Él la ganó por su propia sangre. ¿A quién ganó? ¿A quién ganó efectivamente? A su iglesia, a los que van a ser miembros de su iglesia. Por ellos murió Cristo. Por ellos murió Cristo. Y por ellos, ¿no es cierto?, le pide, en este caso, el apóstol Pablo, a los líderes de esta iglesia, que se hagan cargo de la iglesia, ¿no es cierto? Que se hagan cargo, que ministren en esta iglesia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo ha puesto como pastores, lo ha puesto como obispos de este rebaño que Él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre. Y mira lo que dice Efesios 5:25, en este mismo sentido. Efesios 5:25 dice un mensaje, ¿no es cierto?, muy práctico, pero el cual tiene un trasfondo teológico muy profundo. Dice Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Son todas las personas del mundo la iglesia? ¿Son todos y cada una de las personas del mundo son parte de la iglesia? ¿O es un grupo definido y limitado de personas? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, ¿por quién? Por ella. Cristo se entregó por su iglesia. Así como el marido tiene el llamamiento de amar a su esposa y solo a su esposa, ¿no es cierto? Cuando uno viene, ¿no es cierto?, al altar y es parte, ¿no es cierto?, del sagrado vínculo del matrimonio, ese decirle sí, sí quiero, es decirle sí quiero a mi esposa, y es también un no a todas las demás. Es un sí a mi esposa y no a todas las demás. De la misma manera, en este caso, el sacrificio de Cristo es por su iglesia. Es por su iglesia. Él se entregó, ¿por quién? Por su iglesia. El sacrificio que Cristo realizó en la cruz lo hizo con un propósito claro y definido, y es satisfacer las demandas de la justicia de Dios y de la santidad, pero para quien el Padre había escogido. ¿Para quiénes el Padre había escogido? Y esto, porque por quienes murió Cristo, los va a liberar del castigo del pecado. Por quienes murió Cristo, por quienes Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, es a quienes va a liberar del castigo. Él mismo recibió la ira de Dios en la cruz. Él recibió la ira de Dios en la cruz por quienes el Padre había escogido, por lo cual el Padre no puede estar jamás enojado por quienes Cristo murió. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Para nosotros, Dios no está jamás enojado con nosotros. No puede estar más enojado con nosotros. Dios, el Espíritu Santo, se entristece cuando pecamos, ¿no es cierto? Dios nos disciplina como sus hijos, pero ya no está más enojado con nosotros. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue quien absorbió toda la ira de Dios para su pueblo. No podría Jesús morir por todo el mundo y aún así Dios mandar al infierno a algunas personas. No puede ser. Sería un Dios injusto. Dios no puede castigar dos veces el mismo pecado. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Es juzgado una vez, paga su condena y no puede ser vuelto a juzgar por el mismo delito. Dios no puede pagar, no puede hacer pagar dos veces al pecador por el pecado. Ya hizo pagar a Cristo en un lugar y ahora va a hacer pagar al pecador. No puede. Dios no es un Dios injusto. Por quienes murió Cristo, ya no hay para ellos condenación. Ya no hay para ellos condenación. Por lo tanto, si Dios está mandando al infierno a alguien por quien murió Cristo, está siendo un Dios injusto. El sacrificio que Cristo realizó en la cruz tenía destinatarios definidos de antemano. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenía destinatarios definidos de antemano. En este sentido, podemos afirmar con fuerte base en la palabra de Dios que Cristo murió por un número limitado de personas. Es fuerte, es como dijo, no sé si es Sproul o Spurgeon, no lo recuerdo, pero es un golpe al mentón del orgullo humano. La expiación limitada es un golpe al mentón del orgullo humano. Cristo murió por un número limitado de personas. ¿Y quiénes fueron por los cuales murió? ¿Por quiénes murió? ¿Quieren saber ustedes por quiénes murió? ¿Lo quieren saber o no? La Biblia lo dice. ¿Por quiénes murió? Murió por quienes Él escogió. Murió por quienes Él escogió. Y eso nos da el pase, ¿no es cierto?, al cuarto punto, y es el de la elección incondicional. Jesucristo murió en la cruz por un número limitado de personas que el Padre de antemano escogió. Podemos considerar la siguiente afirmación de John Piper. Mira lo que dice. Si todos nosotros somos tan depravados que no podemos ir a Dios sin haber nacido de nuevo por la irresistible gracia de Dios, y si esta gracia en particular es comprada por Cristo en la cruz, entonces es claro que la salvación de alguno de nosotros descansa en la elección de Dios. ¿Te das cuenta? Si somos tan pecadores que no podemos ir a Dios, a menos que Dios haya vencido nuestra resistencia, ¿no es cierto?, a través de una gracia, y además esta gracia que nosotros recibimos ha sido ganada por el sacrificio de Cristo, por lo tanto, para poder ser aplicada en nuestras vidas, tenemos que haber sido elegidos por Dios. Tenemos que haber sido elegidos por Dios. Y alguien puede decir, bueno, ahí ya se pusieron orgullosos, ¿no es cierto? Ahí ya se subieron a un pedestal, yo soy escogido, tú no eres escogido, yo soy escogido. Déjeme decirle, amado hermano, que la elección de Dios, a quienes Dios escogió, es también un golpe al orgullo humano. Porque Dios escogió de manera incondicional. No hay nada en su vida lo cual Dios puede mirar para haberlo escogido. No hay nada, absolutamente nada. No hay nada. ¿Qué cree usted que lo hace mejor que la persona que no conoce a Cristo? ¿Qué cree que lo hace mejor? ¿Cree que usted es mejor que el que no conoce a Cristo? ¿Usted que tiene un hermano, ¿no es cierto?, de sangre que no conoce a Cristo, tiene un familiar, un amigo, ¿usted cree que es mejor que él? ¿Que en un momento fue mejor que él? No es así. No es así. No somos mejores que ellos. No somos mejores que ellos. En este sentido, la elección incondicional debe ser entendida como la elección que Dios realiza para salvar a los pecadores, la cual es incondicional porque no existe condición alguna en el hombre que Dios escoja para salvación. No hay condición alguna en nosotros. No la busque porque no la va a encontrar. Está perdiendo su tiempo. No piense. ¿Sabe qué pensaba yo cuando empecé a estudiar esto? O un poco antes decía, no, es que yo nací en una familia cristiana, mis papás siempre estuvieron en la iglesia, esforzándose, trabajando, siempre, ¿no es cierto?, ahí en la iglesia, en la primera fila, eran los primeros en llegar, los últimos en irse, por eso yo soy cristiano. No es eso. No es eso, nada podemos hacer para que Dios nos escoja, nada. No hay nada que descanse en nuestro poder, no es así. No es porque su padre era muy religioso, no es porque usted siempre tuvo una inquietud de conocer a Dios, no es así. No es así, amados hermanos. La fe, ni el arrepentimiento, ni una vida moral, ni ninguna otra acción o condición del ser humano son tomadas por Dios para sostener la elección de éste. Es más, ya dijimos, la fe y el arrepentimiento son consecuencia de la elección. Ya, ¿cuándo yo puedo arrepentirme? Cuando el Espíritu Santo puede transformar mi vida. ¿Y por qué transforma mi vida? Porque Cristo murió por mí. ¿Y por qué Cristo murió por mí? Porque el Padre me escogió. Por lo tanto, no son condiciones, amados hermanos. Mire lo que dice Hechos 13:48, mire lo que dice. Es muy clara la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos más versículos y podemos estar horas y horas hablando de esto, y en algún momento en nuestras vidas, ¿no es cierto?, algunos de los que estamos acá estuvimos horas y horas hablando de esto, pero le quiero decir que es la palabra de Dios es muy clara. Mire lo que dice la palabra de Dios. 13:48, Hechos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban, ¿qué cosa? Ordenados para salvación. Creyeron los que estaban ordenados para salvación. Los que tienen ahí una NTV que dice, los que habían sido elegidos para vida eterna. ¿Quiénes creyeron entonces? ¿Quiénes creyeron? Los que habían sido elegidos para vida eterna, quienes habían sido ordenados para salvación, ellos son los que creen. Por eso usted creyó, porque ha sido elegido para vida eterna, porque ha sido ordenado para salvación. Para muchos creyentes, la idea de un Dios escogiendo personas y rechazando a otras, es muy difícil de digerir, ¿no es cierto? Es muy difícil, pero ¿cómo Dios va a escoger? ¿Por qué va Dios a escoger si la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas? Ese es un texto mal interpretado, ¿no es cierto? Porque no está hablando de elegir, está hablando de otra cosa ese texto, pero no vamos a entrar ahí. La Biblia, algunos dicen incluso, la elección es antibíblica. Es antibíblica, Dios no puede elegir. Amado hermano, es una opinión que dista de la palabra de Dios. La historia de la relación de Dios con los hombres, lea la Biblia, léala desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de la relación de Dios con los hombres es justamente la historia de la elección incondicional. Es Dios eligiendo incondicionalmente a hombres. Es Dios eligiendo incondicionalmente a hombres. Mira lo que afirma un autor. Dios llamó a Abraham para que saliera del pueblo pagano de Ur de los Caldeos y dejara su paganismo. ¿Qué vio en Abraham? ¿Abraham era mejor que su hermano? ¿Era mejor que su padre? ¿Era mejor que su tío? ¿Era mejor que su sobrino? No, Dios lo escogió simplemente. Era un pagano. Era un pagano. Dios le dijo, sal de ese lugar. Lo escogió. Dios escogió la nación de Israel para hacerle un pueblo especial. ¿Por qué? ¿Qué había en la nación de Israel? ¿Eran poderosos? ¿Eran fuertes? ¿Eran fieles? ¿Qué había en ellos para que Dios los escogiera? Nada, le dice simplemente, ¿sabe lo que dice Dios? ¿Sabes por qué los escogí en un momento? Por amor de mi nombre. Eran los más pequeños de la tierra. Yo los escogí simplemente por amor de mi propio nombre. ¿Qué hace, no es cierto, que un Dios escoja a Jacob en lugar de Saúl? ¿Qué lo hace si aún no habían nacido, dice el apóstol Pablo? ¿Qué? ¿Qué lo hace? La soberanía de nuestro Dios. Podemos también hablar de Moisés. ¿Por qué Dios escoge a Moisés y no escoge a Aarón? ¿Por qué? Moisés, el asesino. El asesino, ¿no es cierto? El asesino y el cobarde. El asesino que mata a un egipcio. ¿Y qué hace después? ¿Enfrenta a la justicia? Arranca, huye. Al asesino y al cobarde. A Gedeón, el cobarde también. ¿Quién lo escoge? Dios. Al cobarde Gedeón. A Sansón, ¿qué podemos decir de Sansón, no es cierto? ¿Qué enseñanza moral podemos sacar de la vida de Sansón? Difícil sacar una enseñanza moral de la vida de Sansón. El rey David, ¿qué podemos decir del rey David, no es cierto? Asesino. Los profetas del Antiguo Testamento, los discípulos, el mismo apóstol Pablo, todos estos hombres fueron escogidos por Dios para cumplir un propósito. No había nada en ellos que los pudiese decir, lo escogió por esto, lo escogió por esto otro. Nada, absolutamente nada. Quiero tomar solo un pasaje, hay más pasajes, pero quiero tomar solo un pasaje que es un poco extenso y que lo podamos ir revisando en algunas partes, ¿ya? Y es, obviamente, usted lo sabe, Romanos 9, ¿verdad? Romanos 9 es un pasaje muy importante. Voy a comenzar a leer, dice así Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo está diciendo, ¿no es cierto? Hay una gran tristeza porque no todos los israelitas son creyentes, porque no todos los israelitas son hijos de Dios. A pesar de que de ellos viene la promesa, la promulgación, el pacto, incluso viene Cristo según la carne. Viene Cristo según la carne. Por los israelitas vino Cristo, amados hermanos. ¿Nosotros qué nos podemos enorgullecer de qué? ¿De un Bernardo Higgins? ¿De qué nos podemos enorgullecer? ¿Enorgullecer nosotros de Bernardo Higgins, de Arturo Prat, de qué? ¿De qué? Si son héroes inventados por los historiadores. Son inventados por los historiadores. No nos podemos enorgullecer de ellos. ¿De qué nos podemos enorgullecer? ¿De Colo Colo? ¿De qué? ¿De Lautaro? ¿De qué nos podemos enorgullecer? Miren, ¿sabe qué? Aquí en esta plaza que está acá, sacaron a Francisco de Aguirre y ¿qué pusieron? Un Dieguita. Oh, ¡qué orgullo más grande! Me siento orgulloso de ser Dieguita. Del pueblo de Israel venía el Cristo, venía la salvación para este mundo, pero aún así algunos no creían. ¿Y qué dice Pablo? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son realmente israelitas. ¿Por qué no todos son israelitas? Es un juego de palabras. ¿Por qué si todos son descendientes de Israel, por qué no todos son israelitas? ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que son hijos, ¿quiénes? En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los hijos según la carne, hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, promesa contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a uno de Isaac nuestro padre, y aquí está, ¿no es cierto?, esto, la clave, pues no habían aún nacido, ni habían hecho el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por obra, sino por el que Él llama. ¿Se dan cuenta, no? Los dos hijos de Isaac, los dos eran hijos de Isaac, pero, ¿qué dice Dios? El mayor servirá al menor. Como está escrito, mire lo que dice la palabra, si esto lo dice la palabra de Dios, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Por qué si aún no habían nacido? Dice la palabra de Dios. Ahí mire, el mismo Pablo dice, aún no habían nacido. ¿Por qué Dios dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Para que se cumpliese el propósito de la elección, dice acá. Para que se cumpliese el propósito de la elección. Porque pues diremos, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Cuando Dios dice a unos sí y a otros no, ¿alguien puede decir hay injusticia en Dios? ¿Qué dice la Biblia? En ninguna manera. Pues a Moisés, ¿qué dice Dios a Moisés? Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así dice Dios. Yo tendré misericordia de quien quiera tenerla y me voy a compadecer de quien me quiera compadecer. ¿Por qué? Porque miren lo que dice. ¿Por qué pasa esto? Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino que ¿de quién depende? Del que Dios tiene misericordia. ¿Y de quién tiene Dios misericordia? El versículo anterior que nos dice, del que Él quiere. Porque la Escritura dice, a Faraón para este mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? Si Él es el que elige, pero ¿por qué nos va a condenar si no lo eligió? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria? A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Y usted puede seguir hablando, leyendo, está claro, es Dios quien elige. Es Dios quien elige, ¿no es cierto? Es Dios quien elige. ¿Y por qué Dios elige? Vea el ejemplo de Isaac. ¿Por qué Dios, si usted tiene esa pregunta, por qué Dios lo eligió? Vea el ejemplo de Isaac. ¿Por qué lo eligió? Porque Él lo quiere así. Porque Él lo quiso así. No porque usted es mejor que su hermano, es mejor que su amigo. No, no, no pase eso por su mente. Porque viene de una familia religiosa, no pase por su mente. Porque es muy moral, porque siempre hemos sido muy ordenados. No, no pase eso por su mente. Borre esa idea de su mente. Dios lo ha escogido porque Él tiene misericordia de quien quiere tenerla y se compadece de quien quiere compadecerse. Dios, como Señor soberano, ha decidido elegir para salvación a un número definido de personas y el motivo de su elección no guarda relación con ninguna característica que nos diferencia de los demás seres humanos. No hay ninguna característica que nos diferencia. No hay ninguna. Vea lo que dice Tito. Nosotros, dice Tito, éramos igual que los demás. Estábamos todos perdidos en pecado. Estábamos todos yendo por otro lugar. Todos, absolutamente todos. No hay nada en nosotros. Más bien tiene que ver con el sapientísimo consejo de Dios. ¿Y sabe con qué más? Con su suprema libertad. Dios tiene una suprema libertad, las cuales ejerce sin ningún condicionante. Nada condiciona la libertad. ¿Ha cantado esa canción usted acá? ¿Qué le dio consejo al Señor? ¿Qué le dio consejo al Señor? ¿Quién le puede dar consejo al Señor? Nadie, porque Él actúa en su sapientísima y suprema libertad. A quienes Dios ha escogido y por quienes ha derramado su sangre, tienen por santísima consecuencia la seguridad eterna de su salvación. Si Dios lo ha escogido a usted para ser salvo, déjeme decirle que tiene asegurada su salvación. Tiene una seguridad eterna. ¿Ya? Y ahí también hay muchos conceptos, ¿no es cierto? Salvo siempre salvo, seguridad eterna, perseverancia de los santos. Existen muchos conceptos, pero aquí vamos para ir terminando, vamos a fijar algunos puntos importantes respecto a esta doctrina, que también es muy malentendida. Entonces, si todos somos pecadores, si estamos muertos en nuestros pecados, si para poder acercarnos a Dios, Dios tiene que vencer a través de su Espíritu Santo nuestra resistencia, tiene que cambiar nuestro corazón, y para que eso pueda ser así, tuvo que haber Cristo antes muerto por nosotros y haber aplicado eficazmente su sacrificio, y para que Cristo muera por nosotros, tiene además que habemos sido escogidos por el Padre. Eso quiere decir que los que estamos en Cristo estamos en un estado definitivo y eterno en Él. Los que estamos en Cristo, amados hermanos, estamos en un estado definitivo y eterno en Cristo. Quienes estaban muertos en delitos y pecados, con destino el infierno, fueron por el plan soberano de Dios escogidos para salvación. Fueron expiados todos sus pecados, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Fueron transformados sus corazones de piedra en corazones de carne. Fue cambiada nuestra voluntad orgullosa por un deseo genuino de conocer a Dios. Y una vez hechos hijos de Dios, nunca podemos caer de este estado de gloria y salvación. Nunca podemos caer de este estado de gloria y salvación. Esta es la seguridad eterna del creyente. Es la seguridad eterna del creyente. Pero ojo con esto, cuidado. Hay muchos que afirman que la doctrina de la seguridad eterna es peligrosa para el creyente. Dijo una vez un pastor, ya que conocimos, no puedo predicar de esto en la iglesia, olvídate. Yo predico de que la salvación no se pierde y ya nadie más viene a la iglesia, nadie más viene a los cultos, nadie más ofrenda, se me desarma la iglesia. Aunque yo creo en esto, dijo el pastor, no puedo predicar eso. Algunos creen que es peligrosa para el creyente, porque piensan que lo libera de la obediencia de la palabra de Dios. Ah, si soy salvo, siempre salvo, es lo mismo, ya soy salvo ahora, así que ahora, listo, estoy listo. Ya puedo hacer lo que quiera, porque soy salvo, siempre salvo. Es importante refutar esa objeción y tener un buen entendimiento de la doctrina que hablamos de la seguridad eterna. Tener un buen entendimiento. Yo le quiero decir al tiro, yo no soy el Papa que puede salvar, ¿no es cierto?, a la gente y decir pecados perdonados o te vaya al infierno. No soy el Papa, no soy tampoco Dios, obviamente, pero tengo un 99.9% de seguridad que quien afirma ser creyente, quien cree que tiene seguridad eterna y a la vez cree que puede vivir como él quiere, nunca ha conocido a Dios. 99.9% seguro. Nunca ha conocido a Dios. No conoce realmente a Dios. Entonces, cuando hablamos de la seguridad eterna, de que nuestra salvación no se pierde, salvo siempre salvo, perseverancia de los santos, seguridad eterna, decida usted el concepto, hablamos en primer lugar de algo muy importante, y es que nuestra fe debe perdurar hasta el final si realmente somos salvos. Nuestra fe tiene que perdurar hasta el final si realmente somos salvos. La perseverancia hasta el final de nuestras vidas o hasta la venida de Cristo es una manifestación de que somos hijos de Dios. La perseverancia, nuestra fe debe ser hasta el final. La Biblia habla con clara precisión acerca de este punto. Primera de Corintios, miren lo que dice Primera de Corintios, muy claro. Vamos a tomar algunos versículos y no todos por un tiempo. Miren lo que dice Primera de Corintios 15, versículo 1 y 2. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ya les he predicado el evangelio, ustedes recibieron y están, ¿no es cierto?, ahora perseverando. Por el cual asimismo, miren el condicionante, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea que si perseveran en la fe, sois salvos. Si no están perseverando en la palabra, ¿qué pasa? Creísteis en vano. En otras palabras, creen que creyeron. Si no están perseverando, ustedes se imaginaron que creyeron en Cristo, pero no están creyendo en Él. Porque el que cree en Cristo es el que persevera hasta el final. Es el que persevera hasta el final. Y eso es una enseñanza muy importante que nosotros afirmamos como iglesia. Creemos en la seguridad eterna, creemos en la seguridad eterna. Creemos en que ningún creyente puede perder su salvación. Creemos que ningún creyente puede perder su salvación por ningún pecado que pueda llegar a cometer. Dios nos libre de cometer pecados, ¿no es cierto? Pero ningún pecado le puede quitar la salvación, ninguno. Pero si usted deja de perseverar, Si usted no persevera hasta el fin, es un claro ejemplo de que lamentablemente no hemos conocido a Dios realmente. No hemos conocido a Dios. Por lo tanto, cuando alguien dice, pero ¿cómo se te ocurre si la Biblia dice el que persevera hasta el final, ese será salvo? ¿Usted qué tiene que decir? Amén. Amén. El que persevera hasta el final, ese será salvo. Eso no está en contradicción con la seguridad eterna. Porque la Biblia dice el que persevera hasta el final, ese será salvo. Pero también dice que quienes hemos sido salvos, vamos a perseverar hasta el final. Pero hay que hacer algunas otras aclaraciones. En segundo lugar, la obediencia a la palabra de Dios es también una evidencia de nuestra salvación. El que persevera hasta el final es salvo, pero el que persevera hasta el final, ¿qué significa? Que obedece a la palabra del Señor. Así que el que dice, no, yo puedo hacer lo que quiera, tal, voy de vez en cuando a la iglesia, o no voy nunca, o en realidad no estoy ni ahí con la iglesia, pero sí soy salvo y estoy hasta el final con Dios, ¿no es cierto? Pero mi vida va completamente en contra de la palabra de Dios. Es una evidencia de que no es salvo, lamentablemente. Obedecer la palabra de Dios no quiere decir que debemos ser perfectos. La Biblia en ningún lugar nos dice a nosotros que tenemos que ser perfectos aquí en la tierra. Hay muchos pasajes en la Biblia que dejan claro que ese estado de santidad y de perfección total solo lo alcanzaremos una vez que Cristo venga por nosotros y que nuestros cuerpos dejen su estado de corrupción y sean transformados por cuerpos semejantes a la gloria de Dios. Ahí vamos a ser santos. Pero a pesar de eso, Dios demanda de nosotros una transformación moral, amados hermanos. Dios demanda de nosotros una transformación moral que solamente alcanzamos cuando transitamos esta vida en obediencia a la palabra de Dios. Solamente la alcanzamos cuando transitamos esta vida en obediencia a la palabra de Dios. Si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, déjeme decirle que lamentablemente puede ser un indicador de que no conocemos a Dios. La palabra de Dios es muy clara respecto a eso. La palabra de Dios en distintos pasajes, Hebreos 12, 14, en Romanos 8, en 1 de Juan 2, del 3 al 6, ¿no es cierto?, nos habla de que la obediencia a la palabra de Dios es evidencia de nuestra verdadera salvación. Es evidencia, amados hermanos. Entonces, nuestra fe tiene que perdurar, debemos ser obedientes a la palabra del Señor y además, quienes Dios ha elegido no se pueden perder, ¿ya? Quienes Dios ha elegido no se pueden perder, quienes han creído en Cristo, quienes hemos creído en Cristo, somos guardados por Él y nunca podremos caer de su mano, eso lo dice Juan, ¿no es cierto?, o Jesucristo, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Juan, los que el Padre me ha dado, yo no los voy a perder. Porque nadie los puede arrebatar de mi mano, dice Cristo, y nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Por qué? Porque esto depende de Dios. Porque nuestra salvación depende, amado hermano, de Dios. No depende de usted en ningún punto. Puede revisar en su casa, ¿no es cierto?, Juan 10, del 26 al 30. El que ha sido salvado por Cristo no puede perderse jamás, porque su salvación no depende de su poder. No depende de su poder. Además de esto, y esto es muy importante y usted lo tiene que saber, ¿no es cierto? Lo tiene que saber. Un creyente puede pecar. Un creyente puede pecar. Y puede pecar feo. Un creyente puede pecar y puede pecar feo. ¿Ya? Vea la palabra de Dios. Vea a los autores, a los protagonistas, o no a los protagonistas, pero a los personajes del Antiguo Testamento. Un creyente puede pecar muy feo, amado hermano. Pero si esta caída es persistente y definitiva, lamentablemente es una muestra de que su fe no fue genuina. Si alguien peca y se queda en ese estado de pecado para siempre, no quiere decir que perdió salvación, no. Quiere decir que nunca la tuvo. Como creyentes podemos cometer pecados serios y graves. Podemos, no, me entiende, ¿no es cierto? No podemos de que tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Que estamos capacitados, no. Podemos de que es una realidad, podemos pecar. Pero si hemos sido realmente hechos hijos de Dios, Dios tomará cualquier medio para traernos de vuelta a su comunión. Ya lo hemos experimentado, ¿no es cierto?, en distintos grados. Cuando nos alejamos un poco de Dios, cuando empezamos a meternos en asuntos que no son para nuestra beneficencia, cuando empezamos a enfriarnos en la fe, Dios toma cualquier medio para traernos a Él. Y muchas veces esos medios son duros para nosotros. Son duros para nosotros. Más si en algún momento alguien tropieza en la fe y nunca más vuelve a levantarse hasta el final de sus días, nunca más vuelve a adelantarse, eso es testimonio evidente de que su fe no fue genuina, ¿no es cierto? ¿Qué dice la palabra del Señor? Estaban con nosotros, salieron de nosotros. ¿Y por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Porque no eran de nosotros. Y es por eso, amado hermano, la Biblia dice claramente que el trigo, ¿no es cierto?, crece juntamente con la cizaña. Pero, Señor, saquemos al tiro la cizaña, saquemos al tiro de la iglesia. ¿Y qué dice la palabra del Señor? No, no se puede, porque al sacarla al tiro podemos dañar también el trigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que predicarnos el Evangelio, amado hermano. Tenemos que predicarnos el Evangelio, tenemos que predicarnos el Evangelio, porque si aquí entre alguno de nosotros, incluyéndome a mí, hay alguien que a pesar de todo lo que pasa en la iglesia no conoce a Dios, cada vez que se predique el Evangelio de este púlpito está la posibilidad de creer en Cristo. Cada vez está la posibilidad de creer en Cristo. Por eso no tenemos que olvidar nunca el Evangelio. Por eso el Evangelio no son cinco leyes espirituales, no es algo para la escuela dominical ni para salir a hacer evangelismo. El Evangelio tiene que ser nuestra vida. Tenemos que estar constantemente rememorando el Evangelio en nosotros para poder asegurarnos y que esté siendo predicado siempre en la iglesia. Por si hay alguno que está débil, puede encontrar fuerza en el Evangelio. Y si hay alguno que no conoce a Dios, pueda salvar su vida a través del Evangelio. Por eso tiene que estar siempre presente. Además de esto, amados hermanos, y ya para terminar, Dios es quien obra de manera activa y eficaz en la perseverancia de sus santos. Es Dios quien obra en nuestra perseverancia. Dios no nos deja a nosotros mismos la tarea de permanecer con nuestras propias fuerzas. Si fuera así, nuestra suerte ya estaría echado. Tarde o temprano hubiésemos caído de la gracia. Si dependiera de mí, yo creo que a los 2 segundos de haber conocido a Cristo, ya hubiese caído de la gracia. Y a lo mejor usted hubiese caído a los 3 o a los 4, o al primer segundo. Pero no depende de nosotros. Es Dios el que actúa activamente en nuestra perseverancia y es su presencia activa y participación en nuestra santificación lo que nos permite la seguridad. La seguridad de la salvación está depositada en Dios, en la obra que Dios hace en nosotros. Por eso que si no hay una obra, si no se está haciendo una obra en nosotros, puede ser que Dios no esté con nosotros y puede ser que no seamos salvos. Por eso es tan importante, por eso es tan serio el crecimiento en la vida cristiana. Y ahí hay que ser, como dice la palabra de Dios, algunos dan fruto a 30, 60 y a 100 por 1. No todos dan a 100, no todos dan a 60 y no todos dan a 30, pero todos tienen que dar fruto. Todos tienen que dar fruto. En algún momento de sus vidas tienen que comenzar a dar fruto. Y la palabra de Dios es clara, ¿no es cierto? El que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La salvación del pecador es un acto donde Dios está involucrado de principio a fin. Incluso antes que el hombre cayera en estado de condenación en el jardín del Edén, Dios ya había elaborado un plan maestro que asegurara la salvación de quienes serían llamados hijos suyos. Las doctrinas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo, o como usted los quiera llamar, no pueden generar en el ser humano nada menos que alabanza, gratitud y un deseo profundo de santificación. Si esto no está generando eso en usted, si usted dice, soy elegido, ahora, no, hermano, vuelva a leer la palabra del Señor. Porque la doctrina de la gracia, lo que tienen que producir en los hijos de Dios es alabanza, gratitud y un deseo profundo de santificación. Un deseo profundo de santificación porque no depende de nosotros, porque Dios nos asiste, porque Él nos ha dado todo lo que podemos tener en Cristo, nos ha dado todo y no depende de nosotros. ¿Qué mayor gratitud puede haber en un corazón cuando recibe algo que no merece? No solamente que no pudo comprar, sino que no merece, porque nadie merece a Dios. Nadie merece a Dios, amados hermanos. Si usted está riñendo en su corazón o en su mente con alguno de estos puntos, le invito a escudriñar las Escrituras. No se quede con lo que le digo yo, escudriñe las Escrituras. En ellas, estas verdades brotan como manantiales que sacian la sed de quienes han vivido su vida cristiana con el temor de perder su salvación o pensando que no han tenido parte en ella. ¿Sabe qué? Eso es así, cuando esta doctrina se abre a nuestra mente, brota, ¿no es cierto?, un manantial que sacia la sed de quien pensó y temió por su salvación. Yo en un momento temía por mi salvación. ¿Y sabe qué pasa? Mi vida cristiana, no quiero hablar de mí, mi vida cristiana era una vida de temor. Hacía las cosas por temor. Pero cuando pude ver esta gloriosa doctrina, ahora es por el agradecimiento a Dios. no por el agradecimiento, y no quiero que suene mal, no es por el agradecimiento a la iglesia, no es por el agradecimiento al pastor, no es por el agradecimiento, es por el agradecimiento a Dios, y por eso vengo a la iglesia, y por eso sirvo, y por eso hago lo que puedo hacer. Y si en algún momento lo voy a dejar de hacer, Dios es quien conoce nuestras vidas, Dios es quien conoce su vida, Dios es el quien lo ha llamado, usted ha hecho toda la obra, por lo tanto, todo hágalo por gratitud a Él. Por otro lado, si no puedes experimentar el gozo de la seguridad eterna, si no puedes experimentar el gozo de la seguridad eterna, es porque quizás no la posees. Si aún te encuentras en un estado de condenación y no sabes si has sido elegido por Dios para salvación, puede ser que alguien en este momento esté pensando en eso, ¿sabes cuál es la solución para eso? Ven a sus pies. Esa es la solución, ven a sus pies. Te invito a arrepentirte de tus pecados. Te invito a arrepentirte de tus pecados. Te invito a arrepentirte de tus pecados con los cuales has ofendido a Dios durante toda tu vida. Has ofendido a Dios con tus pecados durante toda tu vida. Te invito a confiar en que su sacrificio puede librarte de la ira de Dios. Tu sacrificio, el sacrificio de Cristo puede librarte de la ira de Dios. Te invito a dejar tu antigua vida atrás y comenzar una vida nueva. Te invito a vivir una vida abundante, una vida de entrega a Cristo, una vida donde debes negarte a ti mismo todos los días. Y si en este momento estás pensando lo sucio y vil que eres, que has desofendido a Dios y que deseas encontrar en Él el sentido de tu existencia, si todo eso es genuino en ti, debes saber que es Dios el que está obrando en ti. Es Dios el que está obrando en ti. Es quien te ha escogido. Es quien ha muerto por ti, ha cambiado tu corazón y te está llamando a vivir junto a Él una vida eterna que comienza aquí y ahora. Si estás sintiendo eso en tu corazón y si eso es genuino, has sido escogido por Dios. Has sido escogido por Dios. Dios no rechaza a nadie. Dios no rechaza a nadie. Y quiero terminar con un versículo que está en Isaías capítulo 55. Dice, ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan la fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme, comerán lo que es bueno y disfrutarán de la mejor comida. Pero ¿saben qué? Ese llamado en el versículo 6 dice algo muy importante. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. No puedo decirte que te puedo invitar mañana. Lamentablemente, no depende de mí. Si fuera así, te lo pudiera asegurar, te lo aseguraría, pero no te lo puedo asegurar. No te puedo decir sí hoy día o quizás mañana, no lo puedo hacer. Es ahora el tiempo. Es ahora en tanto que está cerca. Ven, si tienes sed, ven. Si tienes hambre, ven. Si no tienes dinero, es gratis. Pero es ahora, en tanto que lo puedas encontrar, porque mañana... Y no quiero sonar fatalista, puede ser demasiado tarde. Puede ser demasiado tarde. Le invito a que oremos al Señor para agradecer por este momento.